criminales forman organizaciones secretas. Tienen la llave de esa cárcel sin celdas donde nosotros cumplimos condena. Solo la verdad nos hará libres del sistema. Esto es La Deuda Eterna. Si analizamos los resultados de las últimas elecciones nacionales y estamos dispuestos a ser racionales y no hacernos demasiada mala sangre, vamos a ver que el gobierno actual, que ha triunfado en las elecciones, sacó el 48 y algunos puntos porcentuales. Mientras que lo que hoy es oposición y ayer fue oficialismo, el PRO junto por el cambio, todo eso, sacó el 40 y algunas monedas más. Con lo cual tenemos entre los dos prácticamente el 89% de los votos positivos. Es decir, salvo los votos en blanco o impugnados o vaya a saber qué. Del 11% que queda, hay un 2.5 puntos del frente de izquierda y 8.5 puntos de las otras dos agrupaciones. Una protofascista, antediluviana, que era la del coronel o general o qué sé yo qué grado Gómez Centurión, con una mujer que es tan retrógrada que ni me acuerdo el nombre, de vice, que sacó algún par de puntos. Y la otra, la de José Luis Espert, un ultraliberal, que sacó el resto. Por supuesto, claro, eran lo que en su principio fue consenso federal de Roberto Lavagna. Pero bueno, estas dos agrupaciones de derecha o de extrema derecha se pueden sumar tranquilamente a los de Junto por el Cambio. Con lo cual tenemos un escenario de una paridad que hace que el notorio mercenario Luis Majul tenga razón cuando dice que es un empate técnico. Porque si bien no lo es para los cargos, lo es para la lucha ideológica. Un capitalismo tibio, un capitalismo que no cree en el capitalismo y no cree que el capitalismo se devora a los capitalistas y a todo lo que se le ponga delante. Y el otro, que en una ideología de darwinismo puro, desde el poder del darwinismo puro, pretende que sobrevivan solamente los que puedan sobrevivir. Y como dijera en aquel famoso monólogo Carlos Perciavale, cuando comenta que para qué querés a los pobres, y uno de sus amigos le dice, ¿y quién va a hacer las cosas? Bueno, que dejen todo hecho y que se vayan. Ese tipo de ideología es la que prima en la mitad de la población argentina prácticamente. Y la otra, la del capitalismo tibio, ese que piensa que bueno, que podemos estar un poco mejor, qué sé yo, que tiene ideología como la de si no robamos 2 años nos salvamos, es la otra. Mientras tanto, el frente de izquierda, como el Quijote, luchando contra los molinos de viento y diciendo en todos lados una verdad que es una verdad de perogrullo, es una verdad que todo el mundo conoce, inclusive los que le niegan la posibilidad de que eso sea una verdad. Pero entonces, También tenemos que hablar con la izquierda y decirle, a ver, compañeros, ¿qué pretendemos de los dirigentes que tenemos, que puso el pueblo en la dirigencia de este país? ¿Qué pretendemos? Que investigue la deuda. Que investigue la deuda que han tomado para llevarse el dinero del país. Pero si en el juicio Alejandro Olmos, el juez Ballesteros falló en el año 2000 que la deuda era ilegítima, ilegal y odiosa, la deuda adquirida por el gobierno militar, llevó al Congreso, que tenía una composición parecida a la de ahora, a lo mejor con otros nombres de partidos, pero era parecida ideológicamente. La llevó en junio del año 2000 y ahora le vamos a festejar los 20 años del fallo del juez Ballesteros. Nunca nadie hizo nada. Alguna vez se hizo una comisión. Pero en una de esas cosas que decía Perón, tipo refranes gauchescos, si usted quiere que algo no funcione, forme una comisión. Bueno, ahí está. Ahora también hay una comisión que no funciona, pero está. Están nombrados los legisladores y demás. Ahora, suponemos por un momento, soñemos con que un día, en vez de un traje elegante, no demasiado caro, pero elegante, su camisa también no demasiado cara, pero también prolija, una corbatita, el presidente de la nación un día aparezca de ropa verde oliva, con una gorra, con una estrella roja en la gorra, se transforme en un revolucionario castrista. Por supuesto que estamos soñando, fue una noche de mucho Malbec y estamos soñando. Y entonces el hombre dice, bueno, vamos a investigar todo, hasta que investiguemos todo no pagamos nada, se acabó, todos los responsables, por ejemplo, de Vicentín, de gerentes para arriba, en una habitación de 4x4 hasta que sepamos qué hicieron con la plata, vamos a confiscarle esa empresa, la van a manejar profesionales del Estado con los que la hacen trabajar, esa fábrica y toda la fábrica y todo lo que funciona, el trabajador, el obrero, el campesino. Sin el obrero las máquinas no se mueven. Porque el gerente, no sé si la sabe manejar, y el director seguro que no. Entonces, bueno, si el obrero el problema que tiene es que no sabe administrar, porque nunca fue administrador de sus propios bienes, perfecto, no, nunca tuvo bienes para administrar. Le mandamos los profesionales y la fábrica sigue produciendo. Y entonces a los productores de 100 hectáreas, 50 hectáreas, 200 hectáreas, se les paga lo que producen, no como Vicentín, que no les paga nada. Y además se lleva 18 mil millones de pesos y no sé cuántos miles de millones de dólares del Banco Nación, donde el expresidente, ese González Fraga, dijo, el tipo que quiso quebrar una fábrica de dulce de leche en Argentina, ese no puede dirigir ni un maxi kiosco, vamos. Usted fabrica, no sé, un tornillo, bueno, hay distintos tipos de tornillos. Usted fabrica dulce de leche, viejo, para hacer fundir una fábrica de dulce de leche tiene que ser un inútil total. Y bueno, este es un inútil total. Sin embargo, se da el lujo de decirle al pueblo estas cosas. Y de tomar los fondos del banco del pueblo, que es el Banco Nación, y regalárselo a Vicentín. Que no es don Vicente no sé cuánto, un tano que empezó la fábrica, es una corporación multinacional ahora. Bueno, ahora el Che Fernández, que nosotros estamos soñando, que metió preso a todos los directivos de Vicentín, desde gerente para arriba, a todos los sinvergüenzas del gobierno anterior que hicieron sus autonegocios como Basavilbaso en el ANSES, que lo sacó de 70 mil millones de dólares del Fondo de Sustentabilidad y lo dejó en 20 mil, que hizo un negocio con el JP Morgan público y notorio de 1.500 millones de dólares, de un viernes a un lunes, el jovencito Baza Bilbaso y tantos otros. Los Caputo Friends, Macri Friendly, ¿no? ¿Cómo se dice? Nicky y el otro. Y los Cabrera. Francisco y el otro. ¿Qué sé yo? Ya ni me acuerdo de los nombres. Me acuerdo de Quintana, el de Pharmacity. Que fue el que hizo que el dólar que habían puesto de dólar a futuro de 9.70 a 10.70 cuando asumieron los 10.70 se transformaron en 13.50, por lo cual un amigo mío se hizo macrista furioso porque ganó 400.000 pesos en un fin de semana por un millón que había puesto en el Banco Piano. 400.000 mangos ganó en un fin de semana. ¡Viva Macri!, dijo. Sigan así, muchachos, yo no trabajo más. Bueno, entonces ese Che Fernández que estamos soñando los puso presos a todos. Enseguida vino la reacción mundial. Los gobiernos que tanto apoyan a este gobierno actual, al nuestro, España, Italia, Francia, Alemania y sobre todo Estados Unidos, que es muy amigo nuestro, como lo ha demostrado durante toda la historia argentina, es un gran amigo de Estados Unidos, se nos vinieron encima. ¿Qué hace este tipo con la gorra, con la estrella roja? ¿Está loco? ¿Y qué hace metiendo preso a empresarios y expropiándole o confiscándole a unos tipos por una sencilla maniobra financiera que han hecho? ¿Qué hace? ¿Quién es? ¿Otra vez Fidel Castro? No, basta. Los vamos a invadir, los vamos a... Entonces vienen una reunión del Consejo de Seguridad. No se olvide que estamos soñando, ¿eh? No, porque por ahí tengo así esa forma de hablar, capaz que los estoy convenciendo de que es cierto esto. No, estamos soñando. Entonces, viene una reunión del Consejo de Seguridad. Y deciden intervenir. Armar una fuerza de paz de las Naciones Unidas, cascos blancos o celestes o de algún color que los distinga, y mandar esa fuerza a la pobre República Argentina asaltada por un grupo de fascinerosos que seguramente son marxistas, seguramente, porque si no, ¿cómo se van a poner esa ropa y la estrella roja? Que... No se olviden que la estrella roja simboliza de cinco puntas la unión de los trabajadores de los cinco continentes, ¿no? Eso es lo que simboliza. Y dan un ultimátum. Señores, si en el transcurso de las 48 horas próximas no me liberan a todos los muchachos inocentes que han cometido tal vez algún desliz financiero, y son gente de pro que han luchado por una economía noble en la República Argentina, si no me los liberan, invadimos el país y lo volvemos a la democracia. No podemos permitir en este mundo nuestro, estamos soñando, que la Argentina se salga de la democracia. Y entonces, el Che Fernández toma la televisión pública y hace una cadena nacional donde incluye a todas las televisoras y las radios públicas. A partir de este momento, todas las emisoras están en cadena con el gobierno nacional, dice el locutor de LRA. Y dice: llamo al pueblo argentino a defender la tarea que hemos empezado de adecentar la nación, metiendo presos y confiscándole los bienes a todos los ladrones y delincuentes que nos han estado robando durante todas estas décadas, en una exacción que no tiene nombre y que ha llevado a la pobreza a miles de argentinos, a la indigencia a otros tantos miles, a que los chicos mueran de hambre. El pueblo argentino no lo va a permitir y por eso necesitamos que el pueblo argentino salga y le diga a las Naciones Unidas: no se metan con nosotros, ya bastante nos han robado. Bueno, ahí nos despertamos. Justo pasó una moto y sorbido frente a la ventana y nos despertó. Qué lindo sueño que teníamos. Pero ahora viene la pregunta. ¿Qué creen ustedes que este pueblo argentino, que el 98% votó al capitalismo, que el 48%, como hemos dicho antes, votó a un capitalismo salvaje que ya no es capitalismo, son señores feudales redivivos en el siglo XXI. ¿Qué creen que va a ser el pueblo argentino? ¿Van a salir a defender a un gobierno que haga justicia y verdadera democracia? ¿O van a defender el pequeño plazo fijo, el autito? ¿Qué va a hacer el pueblo argentino? Perdónenme el pesimismo, ¿no? El pueblo argentino, en su mayoría, tendría que estar hoy en Plaza de Mayo y en Congreso, diciéndole al Fondo Monetario que la próxima vez que veamos a alguno acá, lo vamos a empalar y lo vamos a dejar como un monumento a lo que no se debe tener en la Plaza del Congreso, sino en la Plaza de Mayo o en alguna plaza de la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos. Sin embargo, van a estar ahí, como están desde hace décadas, la izquierda va a estar ahí golpeando las puertas de la Casa de Gobierno, las organizaciones sociales, tratando de no ser agresivas contra un gobierno que parece ser que tiene algo de ellos allí, tiene a Pérsico y a Daniel Menéndez, y tiene algunos representantes en el gobierno y tratan de no ser agresivos con el gobierno y van a estar ahí también diciéndole que así la cosa no va, que la deuda primero se investiga y después se paga, y si se investiga y se descubre que la deuda es ilegítima, que la paguen los que la contrajeron, que la paguen con sus bienes, con su libertad o con su vida, o con lo que sea, pero que la paguen ellos. Y la paguen también los que le prestaron la plata, que se la prestaron a sabiendas de que no le iban a pagar y que fueron y fueron. Esto es un 50-50, pero no el 50-50 de Kirchner, que ya bastante cuestionable era. Este es un 50-50 entre el que presta y el que recibe la plata. Ya lo hizo la Baring Brothers con el préstamo de Rivadavia en 1827, imagínense ahora. Eso es lo que yo pienso, pero yo soy un pesimista natural. ¿Qué piensan ustedes? Alguno que nos conteste a nuestro Facebook, a nuestra página, alguno que nos diga: no es así, el pueblo argentino se va a enfrentar a esta trunfla de delincuentes. Yo pienso que no. Y que por eso el pueblo argentino está destinado a muchos sufrimientos que se autoinflige al no resistirse a las grandes injusticias que se están desarrollando. Esto es La Deuda Eterna y comienza el programa. Muy bien, hemos escuchado a nuestro compañero de ruta, Adolfo Melnik, con el editorial. Y muy buenas tardes, Adolfo. ¿Qué tal, Darío? Ese juego onírico de lo real, por lo menos crea ciertas ganas de seguir escuchando. Lástima que esto es radio y tenemos muchas cosas para decir. El programa de hoy, bueno, como ustedes se darán cuenta, no está todavía Majo Lombardo y Alejandro Fernández, que están de vacaciones. Alejandro está volviendo en su chatita del año 90, desde una vueltita que se quiso dar por Sudamérica a 60 kilómetros por hora. Ya averiguaremos de qué se trata. Y Majo tenía unas pequeñas vacaciones justo ahora que terminaba de trabajar. Así que bueno, en breve estaremos los cuatro otra vez. Nos acompaña así nuestra operadora Natacha Bianchi. Y el programa de hoy, si sale bien, está completo. Vamos a escuchar la columna de Julio Gambina ahora en breve, apenas terminemos la presentación. Pensar la deuda desde la soberanía, mira, está un poco emparentado con tu editorial. ¿Cómo se hace para pensar desde acá y no que nos piensen, como siempre, ¿no? Hemos sufrido un corte de luz, lamentablemente. Edesur podría, con toda la plata que agarró, está sobredimensionada la optimización de ganancias. Todo eso también hay que estudiarlo, porque estas empresas no robaron. Bueno, y aquí hubo un corte de luz que no es propio de la radio, sino que fue un corte general que duró estos minutos que duró. Y bueno, después hay que reiniciar las computadoras, en fin, todo el sistema. Pero seguimos aquí en la deuda eterna. Ya habíamos hablado de que ya sigue la columna de Julio Gambina. Después vamos a escuchar a nuestro amigo Alfredo Grande, pensar la deuda desde la soberanía, la de Gambina, presos políticos, presos económicos por Alfredo Grande en Cultura Represora. Y sobre el final del programa, bueno, menos pisa y más pensamiento crítico es de lo que vamos a conversar respecto de la educación en la era corporativa. Interesantes entrevistas. Perdón, aclaremos que es menos pisa con ese, las pruebas pisa. Las pruebas pisa, sí. marcha al lago escondido, conversamos con Raúl Yuyo Brígues, poblador del Follal, testigo de los últimos 10 años de marcha, es decir, del primero al que recién culminaba hoy. Y después, sí, tenemos que hacer otra vez referencia al tema Wichi y el genocidio silencioso. Vamos a conversar con Valeria Mappelman, documentalista, amiga de la deuda eterna, integrante de la red de investigadores en genocidio y política indígena. Y ahora vamos a ir a un temita musical y después directamente vamos a pasar, por los minutos que perdimos, a la columna de Julio Gambina. We'll be right back. Economía y Política. La columna de Julio Gambina. Hola, ¿cómo están? Bueno, ya tenemos la presencia de la delegación técnica del Fondo Monetario Internacional en la Argentina. Estarán desde el 12 al 19 de febrero. El tema central es conversaciones con el gobierno, así como hay negociaciones por arriba con países que integran el directorio del Fondo Monetario Internacional, principalmente Estados Unidos, pero también los principales países capitalistas europeos. Estamos hablando de Alemania, de Francia, de Italia. Bueno, ahora son las conversaciones técnicas, donde lo que el Fondo Monetario viene a ver cuál es la política económica del gobierno. Públicamente el gobierno ha dicho que no quiere mostrar las cartas, que está jugando al póker con jugadores de mucho peso. Entre esos jugadores está el Fondo Monetario. Va a ser difícil para el Fondo Monetario poder descubrir cuáles son las cartas del gobierno, porque en definitiva al Fondo Monetario le interesa cobrar ese desembolso de más de 44 mil millones de dólares de un préstamo que había sido otorgado por 57 mil millones de dólares. El Fondo Monetario va a tener conversaciones también con sectores del ámbito económico, intelectual, consultores, digamos, todos aquellos que constituyen los consejeros del pago de la deuda. El gobierno argentino ha empezado una negociación con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno argentino imagina que puede tener condiciones para que le den todo el período de gobierno como tiempo de gracia para recién poder pagar la deuda a partir del próximo gobierno, sea una proyección, continuación del actual gobierno o sea un gobierno de otro signo. Digamos que el Fondo Monetario va a intentar mirar las cuentas fiscales argentinas para ver qué posibilidades tiene de pagar la Argentina. No este año, porque este año no son importantes los vencimientos, sino el próximo año, el siguiente y los siguientes, pero en base al pedido del gobierno argentino, lo que va a interesarse es ver si la Argentina tiene condiciones para pagar en el futuro. Eso supone dos orientaciones principales. Una, mirar por dónde la Argentina puede disminuir su gasto regular, cotidiano, para ahorrar y generar recursos para pagar la deuda. O por otro, cómo incrementar los ingresos, es decir, de dónde obtener más recursos genuinos, sean tributarios o venta de capital público. Acuérdense, en los años 90, una forma de pagar la deuda estuvo asociado al tema de las privatizaciones de empresas públicas. Y se decía, bueno, se acabaron las joyas de la abuela. Bueno, no se han acabado las joyas de la abuela y, entre otras cuestiones importantes para pensar, está la dotación de recursos naturales que tiene la Argentina, y si quieren pensar en términos energéticos, hacen bien en sospechar y pensar por ese lado. Vaca Muerta, más precisamente, las reservas de litio que tiene la Argentina. Digamos, Argentina no ha privatizado todo lo que tiene, por eso el fondo va a evaluar por dónde se puede achicar el gasto y por dónde se pueden mejorar los ingresos. Pero además de la presencia del fondo, lo que hay son importantes movilizaciones sociales, populares, de crítica al Fondo Monetario Internacional. Ayer, en la puerta de la sede del Fondo Monetario Internacional aquí en la Argentina, calle Paraguay al 1100, se realizó el comienzo de un juicio popular impulsado por la autoconvocatoria por la suspensión de los pagos y una auditoría integral de la deuda. El mismo título de la autoconvocatoria define lo que proponen estas organizaciones que están lanzando una campaña popular nacional de esclarecimiento para juntar voluntades y como se decía en la puerta de la sede del Fondo Monetario en Buenos Aires, la idea es generar una adhesión masiva en la Argentina para repudiar la presencia del Fondo Monetario en la Argentina, rechazar los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional, incluso alguien llegó a plantear que debe sustentarse la nulidad del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Todo basado en que es una deuda odiosa porque no sirvió para satisfacer ninguna necesidad de la sociedad argentina. No se construyeron hospitales, no se construyeron escuelas, no se invirtió en infraestructura, no se utilizaron los recursos para estimular la actividad productiva, económica, ni para atender las necesidades sociales de la población argentina, sino que mayoritariamente sirvió para la fuga de capitales. El propio informe del gobierno de Mauricio Macri dijo que más del 90% de los fondos desembolsados por el Fondo Monetario Internacional fueron para pagar deuda vieja. Lo que pone de manifiesto es que la deuda en la Argentina se toma para pagar deuda. Es una hipoteca que se recicla permanentemente y compromete no solo a la generación actual, sino a generaciones futuras. Lo interesante es que en el primer día de presencia del Fondo Monetario Internacional es recibido en la Argentina por movilizaciones populares en todo el país, en prácticamente todas las ciudades, en buena parte del país hay una movilización federal, con distintas consignas, con matices, con orientaciones diferenciadas. Todavía no hay una voluntad única de la población para referirse o definir el tema estructural del endeudamiento público. Pero esas movilizaciones son muy importantes porque, sin perjuicio de las conversaciones que el fondo tenga con el gobierno, con especialistas, con organizaciones económicas o consultores en la Argentina, es importante que se lleve la voz de la protesta social. Porque esta dinámica de gastos reducidos o de ingresos acrecentados está asociado a un anuncio inminente que hará el gobierno sobre cómo se van a actualizar en marzo las jubilaciones. Lo que se sabe hasta el momento es que habrá una actualización diferenciada, privilegiando las jubilaciones mínimas, algo así como repartiendo el ajuste al interior de los jubilados, lo que da la impresión de que no es el mecanismo adecuado para terminar con los problemas de la desigualdad de la Argentina. La desigualdad se resuelve aplicando impuestos, compensaciones a los sectores más concentrados de la economía, de un modelo productivo sustentado en el agronegocio de exportación, la mega minería a cielo abierto y sus cuantiosas ganancias, el sector financiero especulativo y aún el sector industrial vinculado al comercio exterior. Pero aún más allá de la visita del Fondo Monetario, lo que hay que destacar es que los esfuerzos de renegociar la deuda están fracasando por parte del gobierno. El primero de ellos fue el que intentó la provincia de Buenos Aires, que intentó postergar de enero a mayo el vencimiento de 250 millones de dólares sin éxito. Sin éxito quiere decir que hubo que pagarlo con recursos propios y en concreto eso supuso la postergación de la actualización salarial para los docentes, que está en principio programada para marzo, pero la realidad es que se desembolsó a los acreedores externos y se postergó el cobro de los docentes de la provincia de Buenos Aires. Pero la semana pasada el gobierno nacional puso a renegociar vencimientos por 100.000 millones de pesos y fracasó. Solo el 10% se presentó a hacer el canje de títulos y por lo tanto hubo que resolver esos vencimientos. Y esta semana, el día martes de esta semana, hubo que declarar desierta una renegociación, reperfilamiento se dice, por 96 mil millones de pesos. Lo que esto está demostrando, la experiencia de la provincia de Buenos Aires y dos veces el gobierno nacional, es que la Argentina no puede pagar, tiene muchas dificultades para pagar y que los acreedores externos solo están interesados en cobrar y presionan todo lo que pueden para cobrar en la magnitud de los compromisos importantes asumidos históricamente por sucesivos gobiernos en la Argentina. Por eso el interrogante y el debate que está planteado ahora es ¿pagar o no pagar la deuda? Bueno, pagar es el ajuste permanente, insistamos. Vamos a conocer en esta misma semana cómo ese ajuste cae en cabeza de jubiladas y jubilados. No pagar tiene sus costos también. No pagar tiene el costo del boicot. Pensemos en aquellos países que han desarrollado procesos de confrontación con el poder mundial, en primer lugar Cuba, Venezuela, si ustedes quieren, también Bolivia, en distinta magnitud. Confrontar el poder mundial supone políticas de boicot de los poderosos, lo que requiere un consenso social, popular, muy extendido para avanzar en política soberana. Y uso la expresión soberana porque lo que está en discusión es una cuestión de soberanía. La Argentina está desafiada en profundizar la dependencia económica, subordinándose a la lógica del Fondo Monetario Internacional, de los acreedores externos, del capital transnacional que hegemoniza la economía en el país y en el sistema mundial, o a intentar un rumbo soberano. El rumbo soberano requiere de un consenso muy importante de la sociedad, un consenso popular para definir en primer lugar las necesidades sociales y no los chantajes que plantean los acreedores externos. Este es un tema de largo aliento. El gobierno ha planteado una negociación hasta fines de marzo, no le está yendo bien hasta ahora con la negociación. Y la gran discusión es que mientras se negocia se sigue pagando la deuda y se desperdician recursos que bien podrían servir para desarrollos productivos de carácter alternativo. Hasta la próxima. Se acuerda el quinteto, nunca lo vieron. Que no son de aquí, que ya no tienen remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. puestos de pie, dando pichones blancos que madurarán iluminando tu pago. Maestros presentes. Soy el que quedó medio los ranchos, guacho del fiao, mate y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. ¡Sí! No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeado y a torcerle un destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Recordá que el preservativo es el único método que te protege de las infecciones de transmisión sexual, además de prevenir embarazos no planificados. Es un mensaje de AMES, Asociación Metropolitana de Equipos de Salud, con el apoyo de CLACAI. Hola, me llamo Mónica Raquel Alegre. Soy la mamá de Luciano, una abuela arruga. El Estado potencia, el gobierno de turno potencia. Desde ya es una falta de respeto y es una burla para la familia que él se haya sacado una foto y que haya, como decir así, premiado al asesino Chocobar, ¿no? Y que él asienta con esa foto y todo eso, más los dichos de Bullrich, pidiendo más seguridad, la doctrina Bullrich, ¿entendés? Que hay que salir armado a las calles, sí. ¿Entendés? Eso es terrible y yo pienso que, bueno, nosotros ahí estamos para visibilizar y hacer ver a esa parte de la sociedad que el futuro no está así, el camino no es ese, el camino es, como ya lo dije antes, educación para nuestros peques, porque si nuestros peques tienen educación, van a tener un futuro. Sin futuro, son presa fácil del gatillo fácil de Estado. Cultura represora. Muy buenas tardes, Alfredo Grande. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Alfredo? Bien, bien, bien. Bueno, me alegro mucho. Aquí tu columna se titula Presos políticos, presos económicos. Sí, tiene que ver con esta... Bueno, incluso tiene que ver con lo que está pasando ahora, ¿no? Vengo ahí de un poco de las distintas marchas y concentraciones que hubo. Ahora están yendo para la Plaza de Mayo. Bueno, yo me vine para acá. Pero realmente creo que esto de los presos políticos que está tan zarandeado, y que amerita un profundo debate y además realmente hablar con conocimiento de causa, tanto en lo político como en lo jurídico, pero se me ocurrió pensar que todo esto del pago de la estafa externa, el no pago, está ahora Guzmán hablando en el Congreso, parece que Cristalina es buena y la Christine Lagarde es la mala, ¿viste? Esto, torturador bueno y torturador malo, ¿viste? Caen en esos binarismos, no sé si de género, de qué, pero tan patéticos, ¿no? No, además siempre en el territorio de la fotonovela, ¿no? Sí, además por una cuestión básica, ¿no? Que ya conocemos, ¿no es cierto? Es decir, acá no se trata de que hay un capitalismo bueno y un capitalismo malo, ¿no? Claro. O para algunos parece que sí. No, bueno, pero que creo que eso es para la mayoría de nuestra dirigencia política de todos los partidos del establishment. Me salió bueno, todo de una, ¿eh? Con una precisión que te envidio. Ajá. De todas maneras, se me ocurrió lo de precios económicos, ¿no? Empezar a autodefinirnos, esto como la identidad autopercibida, claro, de como precios económicos. Estamos en una cárcel, sin rejas, pero con deuda, y estamos presos. Hay ilusiones o alucinaciones de libertad, era, por ejemplo, poder comprar algunos dólares hace un tiempo, viajar, pero es todo como una probation, ¿no? Es decir, habría que pensar a los argentinos como que estamos en una enorme y amplificada probation, y que en realidad estamos presos, por lo menos el 70% de la población, y presos hace décadas, porque hay algo que por lo menos para mí es claro, Macri empeoró todo, pero ese todo ya estaba mal. A ver, porque no es lo mismo decir, estaba todo bien y él lo arruinó. Viste, el asado venía bárbaro y apareció y se quemó. No, el asado ya venía quemado, vino y lo incendió. Porque si no también las estrategias se confunden. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ahora Guzmán está en el Congreso informando, le está echando toda la culpa al Fondo Monetario. Y por otro lado, las organizaciones, no de izquierda en el sentido, creo dice incluso C5N, sino de pensamiento libertario, porque también esto de hablar de izquierda peyorativamente es bastante encantador, ¿no? Hay organizaciones que tienen todavía, increíblemente, ¿no?, un pensamiento libertario rebelde y se niegan, obviamente, por autoconservación, a pagar una estafa, así de simple, ¿viste? Si vos devolvés la guita que nunca te llegó, es tan simple como eso. Bueno, evidentemente, Guzmán, paradójicamente, le está haciendo el juego a la derecha, porque está diciendo el Fondo Monetario, como si el Fondo Monetario tuviera vida propia, no sé si es claro. Sí, sí, vos, perfectamente. Si un pitbull te muerde, la culpa será del pitbull, pero además del dueño del pitbull, el que sigue vendiendo pitbull para uso doméstico, cuando es una raza asesina. Esto lo estoy discutiendo con un vecino mío que tiene un pitbull, ¿no? Claro. Pero yo creo que la identidad autopercibida, que es uno de los grandes logros de la ley de identidad de género, y yo siempre digo que cuando algo sirve, sirve para todo, como la maicena, ¿no? ¿Por qué no usarla también para empezar a nuestra identidad autopercibirnos como presos económicos? Pues es que yo me lo habrás escuchado decir alguna vez. Alguna persona se autopercibe como desocupada, ¿no es cierto? Como desafiliada, como en situación de... Todo eso más o menos marginal. Todo. Pero somos muy pocos que nos percibimos como desterrados. Es decir, todos los que no tenemos tierra propia, ni una hectárea, ni dos, ni tres, ni nada, somos desterrados. Y los pueblos originarios defienden tierras que han tenido por siglos y siglos, y seguramente, por ahí con otras palabras, tienen la vivencia del destierro, de que le saquen la tierra. Nosotros la hemos perdido. Claro. Como dice nuestro presidente, como bajamos de los barcos, nunca tenemos tierra. Entonces, yo creo que es un gran logro para enfrentar a la cultura represora empezar a pensarnos con identidades autopercibidas distintas a los habituales. Por ejemplo, esto de presos económicos o desterrados. De lo contrario, me parece que es mantener un debate actual, pero con armas tipo carabina de Ambrosio, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces ya va a haber la acusación del sudaje, de hecho lo hay, inclusive dentro del peronismo, ¿no? Quienes le hacen el juego a la derecha, quienes se apresuran, quienes esto, quienes lo otro, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es sumamente peligroso, pero sumamente peligroso, para nuestro futuro inmediato, no aclaran los tantos en este sentido. El otro día hablando con Beverly King, me dijo algo que yo no puedo dar fe, ¿no? Pero que el juez Ballesteros no declaró la nulidad de la deuda. O sea, tendría que haber hecho un acto jurídico de declararla nula y no lo hizo. No lo sé. Lo que sí sé es que el Congreso la recontra cajoneó hasta el día de hoy. Claro. Así que la deuda odiosa ya viene del 2002, 2001. Junio del 2000. Bueno, perfecto. Me gusta la gente con precisión. Entonces, en ese sentido, hemos desperdiciado casi 20 años y seguimos por ahí discutiendo con las categorías que discutíamos cuando, por ejemplo, hacíamos las clásicas marchas contra los Yankees, Yankees Go Home, y un cartel que decía Yankees Go Home. Está bien, pues, se vayan. Lo que pasa es que si fueran Go Home, no serían Yankees, digamos, es un imperio. Es difícil que un imperio se vaya Go Home, ¿viste? Eso no lo hacen los imperios, eso no hacen las colonias. Por ejemplo, nosotros, que cada vez vamos a estar más at home, digamos, ¿no? En ese sentido, yo creo que la categoría, no voy a decir semiótica, porque estoy esperando tus definiciones al respecto, claro. Pero por lo menos la categoría conceptual de precio económico es más fuerte, tiene más potencia, tiene más llegada que hablar solamente de la deuda externa, no hay que pagarla, por ejemplo. Con lo cual estoy de acuerdo, pero es distinto, y yo voy a aprovechar todo este debate que hay sobre si son precios, no son precios, etcétera, etcétera, para poner en superficie este tema de que además de precios políticos, hay millones y millones de precios económicos en condiciones, además, sumamente patéticas, ¿no? O sea, por ejemplo, estos chicos huichi, una funcionaria miserable, dice, en esta época siempre se mueren, ella tendría que agregar, porque la cosa es que la derecha siempre tiene razón, pero es una razón represora, ¿no? Hay que agregar, cuando no se hace nada, entonces sí se mueren. Porque yo cuando estudié pediatría hace casi 50 años, pediatra me decía, si no comen, no toman agua potable, vuelven al hospital con diarrea. La famosa diarrea estival, ¿no? Es decir, por eso te digo, estamos en un país donde el tiempo realmente pareciera que no pasa, y creo que es importante, ¿no? Y en programas como este desde ya, poder plantear conceptualmente, porque el concepto te abre líneas de acción y de pensamientos diferentes. Justamente vamos a charlar, ya que hiciste la referencia, en dos sentidos. Primero, por la marcha al lago escondido y lo que eso significa, por lo menos como marca simbólica. Y después vamos a charlar con Valeria Mappelman sobre este genocidio silencioso sobre los pueblos originarios, básicamente sobre los pueblos del norte, específicamente sobre los Huichi, los Qom y los Pilagano, que son los pueblos que más están sufriendo estas condenas territoriales, de alguna manera, porque los condenan a no tener su territorio y a estar en un hábitat absolutamente nocivo y corrosivo. Y acá estamos discutiendo, ¿por qué hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Mientras todo esto sucede históricamente, vos estás sacando la fotografía perfecta de un congelamiento de retratos del pasado, le podríamos decir, con estas categorías que se siguen utilizando, ¿no? Sí, lo mismo que el debate por la seguridad en la provincia de Buenos Aires, donde el peronismo, excepto con Armendáriz, gobernó siempre, ¿viste? O sea, que realmente esta polémica con Frederick es absolutamente miserable, ¿no? Es decir, fueron las cosas en una cosa de trivialidad y de frivolidad que realmente creo que ni pueblo peronista no lo merece, y los que no somos peronistas tampoco, ¿no? Es decir, Bernie y Frederick como un culebrón. A ver, ¿quién es más? Porque todo se maneja desde la fotonovela, ni siquiera han llegado al rango de por lo menos una novela psicológica, si vos querés, o de aventuras, sí. Pero no, acá son policiales de cuarta manejados desde la fotonovela, o estas discusiones entre ministros de seguridad de distintas jerarquías, provincial y nacional, y es mientras estamos distraídos, como diría Lennon, haciendo otra cosa, la vida sigue pasando y estos niños huichi siguen sumando, porque son 8 los pibes muertos, los niños muertos, pero hay 2.000 en riesgo, 2.000 en riesgo. Lo de los 8 es como decir 30.000 desaparecidos. Tal cual. Es una metáfora del horror. Y después estamos todo el día en la televisión con el coronavirus, que aquí no está, y no se están ocupando de esto que es nuestro y que es histórico. Esto es lo mismo que te decíamos la vez pasada, al juez Ballesteros no se le dio bola y era el fallo de un juez, pero al juez Griesa fueron corriendo a rendirle pleitesía y hay que pagarle a los ladrones de siempre, a los buitres. De acuerdo, lo que vos comentaste me da pie para una forma implicada, ¿no? Porque decís, la vida se va pasando por la muerte, se va quedando, ¿no? Si lo que queda, claro, es el amor, ¿no? Cuando hablamos de muerte, por supuesto, no solamente biológica, sino la muerte de tantos proyectos, de tantas cuestiones que realmente han quedado en el camino y que, bueno, ha traído tanto sufrimiento a tantas compañeras, tantas compañeras, ¿no? Y de que realmente creo que la jornada de hoy va a quedar inscripta dentro de esta historia. Creo que en este sentido sí, es sumamente importante poder sostener esto, como decís, ¿no? Una memoria histórica, pero en el sentido de una historia viva, ¿no? No solamente la memoria, sino el recuerdo. Y esto implica nuevas recategorizaciones, me refiero a nuevas reconceptualizaciones, como vos decís, para poder entender. Creo que sí, será porque es lo poco que yo puedo hacer. Pero yo creo que es importante, ¿no? Y de hecho los grandes teóricos revolucionarios, de la rebeldía, del no conformismo, de lo que han hecho durante siempre que han podido, ¿no? Cada uno lo hace en la medida de sus posibilidades y en el percentil que llega. Claro que sí. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias y nos reencontramos el miércoles que viene. Por favor, te mando un abrazo. Abrazo, hasta pronto. Escúchame. Sí. Un abrazo muy especial al operador, ¿eh? A la operadora, muy bien, se lo transmito en breve aquí a Natacha Bianchi, que está operando en este momento esta conversación que estamos teniendo, o que ya te hemos mando tenido. Un abrazo. Hasta pronto. Chau. Esto fue La columna de Alfredo Grande. Arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en vena, grita el mayoral. Y pagas el vale un día después. Cuando la mentira es la verdad, ¿qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Vía la chapita, porrón en Palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? cuando la mentira es la verdad. Chapita porrón en Palomar, cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Así hizo eso solo? Ah, bueno, bueno. En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. No, no, no, no, pero está claro. Sí, sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, arroba Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, arroba gmail.com. ¿Dónde está el límite? Entrevistas. Estamos en comunicación con Raúl Yuyo Bríguez, que así le dicen, poblador de Fayel, porque el tema que vamos a abordar ahora es la marcha al agua escondido. Y él es un testigo de estas marchas desde hace más de 10 años, allí desde el Fayel donde vive. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es La Deuda Eterna. Mi nombre es Darío Valvidares. Hola, buenas tardes, Darío. Buenas tardes a la audiencia de La Deuda Eterna. Que primero te voy a pedir, por favor, un poquito más de retorno porque te escucho muy lejano. A ver ahora cómo me estás escuchando. Ahí un poquito mejor. Bien. Bien. El paraje se llama El Fayel, es con O. Ah, Fayel. A un viejo chique mapuche que habitaba el espacio territorial previo a la campaña del desierto de Julio Argentino Roca. Bien, bien. Y ahí estás vos, ¿y qué hay algún otro? Para describir un poco el lugar. Mira, es un paraje rural que en la parte urbana está atravesada por la Ruta Nacional 40. Estamos entre San Carlos de Bariloche, unos 80 kilómetros al sur, y a unos 46 al norte de la localidad del Belsón. este paraje, este pequeño paraje, bueno, en una gran área rural también. Ajá, muy bien. Bueno, a ver, ¿por qué se fue haciendo conocido el paraje justamente también a partir de estas marchas al lago escondido, diciéndole al terrateniente inglés que tiene que liberar la zona, además de haber ya un juicio de la Cámara, ¿no? Un fallo, claro, de la Cámara. Esto en realidad comienza con un amparo judicial allá por el año 2005-2006, que lleva una trayectoria hasta que falla el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, la máxima instancia provincial, que ordena al Ejecutivo que garantice la servidumbre pública hasta el lago escondido. En ese fallo, después ratificado, se pasa a otra instancia judicial, que es sobre la ejecución de sentencia, y pasa a cargo de otro juzgado, en lo civil, comercial y de minería. Este también le pone un plazo perentorio al Estado provincial para que haga, mediante la empresa Vial Río Negrina, Viarce, y lo que era la Secretaría de Ambiente de Río Negro, que establezca los deslindes correspondientes y las mejoras para garantizar la accesibilidad hasta el lago. Para situarnos, desde la Ruta 40 hasta el lago escondido hay aproximadamente unos 20 kilómetros, donde hay que cruzar un arroyo que tiene un puente, y después hay que cruzar el río Fuyel, que también tenía un puente, pero curiosamente fue tirado abajo por la gente de Lewis hace ya muchísimos años, después de que adquiere el predio allá por 95-96 aproximadamente. Bueno, eso no fue realizado hasta el día de la fecha. Entonces, en el año 2009, cuando falla esto, se realiza un acto acá en el establecimiento mío. Yo tengo un parador temático, un restaurante, y tengo un predio bastante amplio y rodeado de unos álamos, donde se hizo un desarrollo artístico y una campep en respaldo a ese fallo. A partir de ahí, bueno, se suscitaron otras acciones políticas por parte de otras organizaciones, como lo fue el Movimiento Evita y la CETEP con Juan Grabois en un momento. En otro momento vinieron y realizaron un acto ATE y CTA juntos, algunas columnas regionales de acá de la provincia. Y en 2017 empezó a llegar FIPCA, que es esta fundación a la cual hacías referencia vos, e inicia, a través de los dichos del expresidente Macri, en el cual decía: yo no sé por qué lo molestan a este señor Lewis, porque hay un camino perfectamente constituido. Bueno, lo que hace FIPCA es llegar al territorio y demostrar la travesía que hay que realizar con un gran estado físico, ya que hay que recorrer durante 3 días por una senda de montaña que está muy mal señalizada a partir de la tercera etapa, casi prácticamente no está señalizada, llegar al lago para poder hacer uso del recurso. Entonces, lo que hizo esta organización, FIPCA, es demostrar la inaccesibilidad para cualquier persona normal. A partir de eso, además, estamos hablando de 3 días, no de 25 minutos de caminata, ¿no? Exacto, exacto. Es 3 días con un gran estado físico. Sí, claro. Que transportarte el equipo de campamento, la comida. Y si querés navegar, tenés que llevarte el bote o el kayak o lo que vayas a usar. Entonces, queda demostrado así que es imposible para cualquier persona. Entonces empiezan a realizarlo por donde viene el fallo, a dar justamente la sentencia. Es por el acceso público que se conoce en el expediente judicial como el camino de Tacuifí. Ahí se hace la segunda marcha, se hace con diferentes inconvenientes en cada uno de ellos, interposiciones cautelares o habeas corpus presentados. Se van suscitando algunos hechos violentos en el medio, en los cuales nos vemos involucrados mi familia y yo, y tenemos que estar sometidos a custodias policiales. En fin, se van desarrollando. El año pasado llega la cuarta marcha por la soberanía, Les impiden el paso nuevamente, la columna de montaña llega igual, tiene conflictos y terminan dándole el vuelta un kayak a dos personas y sometiéndolo a verdugueros que se iban a morir de hipotermia. Ajá. Se realizan las denuncias policiales correspondientes y penales, el Estado judicial deja caer la causa en el transcurso del año 2019. Y llegamos a esta quinta marcha. En esta quinta marcha ya tenía mucho más volumen de gente de la que había transitado en la cuarta. Son 52 personas creo que encaran por la montaña, la colina de montaña, y unas más de 200 personas por el camino de Tacuifí. La columna de montaña arranca el día 4 desde la localidad de Bolsón y la columna de Tacuifí llegan el día 7, hacen un intento de diálogo con los pobladores que se oponen a transitar la servidumbre, y el día 8 se hace el intento, dado que fue infructuoso. Ahora vamos a poner en visibilidad los otros actores, que son por donde transita la servidumbre pública, en la cual están situados 9 campos, 9 voluntades, contra el derecho de 45 millones de argentinos, que son estos pobladores que se oponen a que se les permita el status quo de que ese camino es solamente para amigos y para familiares. ¿Qué quiere decir esto? Estos son pobladores históricos, llegados por campaña del desierto, que empiezan a poblar estas latitudes porque quedan afuera del reparto de la tierra en la República de Chile, son migraciones trasandinas, y se instalan acá con unas economías muy precarias de subsistencia. Durante estos 100 años prácticamente vienen realizando la misma práctica, que es un poco de cría de ganado vacuno y de ovino para consumo, un excedente para la venta, para un poco de ingresos, y venta de leña. Básicamente detienen los campos, son reconocidos por el Estado provincial como ocupantes históricos, pero en realidad el grueso de las familias tienen que emigrar a las ciudades cercanas en búsqueda de trabajo. Por lo tanto, quedan algunos pocos en los campos, eso, teniendo la presencia en el campo, pero básicamente ya, los campos nunca fueron puestos en producción real, ¿entienden? Entonces, cuando llega estos actores, este nuevo actor rico a la zona, y empieza a haber un movimiento de tierras rurales fiscales y le van transfiriendo, empiezan a circular una serie de dólares que a los pobladores también les va provocando la posibilidad o el anhelo de acceder a eso transfiriendo la tierra. Entonces, en estos momentos, la tierra nunca la pusieron en producción y el Estado provincial les acaba de prometer la titularización de la tierra para superponer el derecho de propiedad privada por el derecho sobre el derecho de servidumbre pública. Entonces, ambas voluntades, la de un latifundista y la de 9 minifundistas, se respaldan una en otra. El latifundista los tiene como peón de ariete, ahí como en la junta, en la entrada, y estos a su vez mantienen el estatus quo que no tiene el poder. ¿Entendió más o menos o fue muy confuso? No, Se entiende perfectamente. Es interesante cómo estos mini latifundios, ¿de cuántas hectáreas estamos hablando allí para hablar de mini latifundio? Pequeños campos de 100, 120, 100 y pico de hectáreas, 200 como mucho, la verdad que no puedo precisar mucho más, 140, eso, hay diferentes parcelas. Pero y vos decís que estos campos... No son unidades productivas como en Pampa Húmeda. No, claro, por eso te pregunté de cuántas hectáreas estamos hablando allá en la Patagonia, claro. En la Patagonia y en un lugar de cordillera, que donde hay valles, pero también tiene un bosque, un monte, que no lo hace de producción extensiva. Claro. ¿Sí? Para la cría de vacuno. Ahora, si intervinieron las agencias correspondientes del Estado como para promover algún tipo de producción, porque algo se tiene que poder producir. Claro, sí, ahora permitime, Raúl, que te haga una pregunta. Estos mini latifundios asociados a John Lewis, los tipos vos decís que funcionan como, de alguna manera, guardia pretoriana discursiva para entablar la discusión con ustedes, es decir, con aquellos que quieren que el lago de alguna manera tenga el acceso público, que es lo que corresponde además, ¿no? Porque tampoco se está pidiendo otra cosa más que lo que corresponde, porque además también hay otra ley que prohíbe venderle a un extranjero tierras límites lindantes, fronterizas, con Chile en este caso. Claro, en zona de seguridad de fronteras y menos son británicos. Y menos son británicos. Eso es otro tema, eso sería, o sea, es parte de lo mismo, ¿no? Bueno, pero, claro, es importante que la audiencia también sepa que hay dos cuestiones. No solo es el tema del agua y la apropiación de un lago, sino el tema de que ya hay una contravención a la ley, por llamarlo de alguna manera, pero es incumplimiento de funcionario público aquel que autorizó la venta a un extranjero de tierras fronterizas. En 2017 se volvió a reactivar la causa porque pretendían hacerla prescribir. Todos aquellos funcionarios provinciales y nacionales que permitieron que se le transfiriera estas hectáreas, haciendo figurar a dos o tres personas jurídicas argentinas, y que después de conformados los permisos y se le transfiere a este grupo que básicamente está identificado con el hijo de Jerry Lewis, que es Charles Lewis. Todos ellos están procesados y la causa, por suerte, no prescribió, está aún vigente. Bien, bien, un tema importante. Para ir cerrando la charla por ahora, obviamente te vamos a volver a molestar, ya sos parte de este programa de la deuda eterna. Y estas familias que vos decís que son estos minifundistas, la pregunta es, ¿vienen de herencias históricas desde la época de Roca? ¿Te escuché decir más o menos? Claro, post Roca, empiezan a ingresar por estos valles cordilleranos, no estaba dirimida la cuestión limítrofe por las altas cumbres y no estaba definido entonces, por lo tanto, el límite. Estos pobladores son de origen chileno y quedan afuera del reparto de la tierra pública en la República de Chile e ingresan por estos valles bajos buscando tierra fiscal para establecerse. Y ahí se van quedando, y hasta el día de hoy hay uno de ellos particularmente que trabajó hasta hace una semana, me está vendiendo la leña. Es un muchacho que tiene, aún con una unidad productiva de ese capital, tiene que venderme la leña, tiene que una economía de subsistencia muy, claro, muy básica. Claro. Bueno, nos quedamos sin tiempo, Raúl, por ahora, porque encima sufrimos cuando empezó el programa, Edesur cortó la luz, así que estuvimos unos minutos sin luz y se nos apretó todo. Lewis es socio de Pampa y Energía. Justamente. Socio de Marcelo Mili, claro. O sea, nada es casual. Nada es casual. Y estas rentas que han logrado con los aumentos en esas compañías. Bueno, hay tanto para discutir. Te agradecemos mucho. Podemos estar hablando toda la tarde. Les agradezco a ustedes por la difusión, para que esto tome entidad y llegue a otra instancia más que la del gobierno provincial, que claro, está jugando claramente a favor, porque también se respalda como si Joseph Lewis fuese su mecenas. Claro. No cabe ninguna duda. Es la colonialidad del poder. Muchas gracias, Raúl, y hasta la próxima. Los micrófonos de la deuda eterna igual están siempre abiertos, tenés nuestros teléfonos, así que todos los miércoles de 18 a 20. Gracias, yo los voy a incluir en una lista de difusión de prensa que tengo, y cualquier noticia o novedad se las voy a ir haciendo llegar. Y nosotros la vamos a difundir aquí. Raúl, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, parece que salió del espectro telefónico. Natacha, breve temita musical cuando vos quieras. Yo, bueno, con la economía pasa lo mismo. Los economistas hablan difícil. Cuando vos lo traducís, es una tontería lo que están diciendo. pero queda en un mundo muy opaco. Y es muy común escuchar a la gente decir, no, yo de economía no entiendo nada. Cuando se los explicás, yo cuando lo explico en alguna charla, en alguna conferencia, queda clarísimo que es muy fácil de entender la economía, es muy simple. De hecho, a ver, para darte un ejemplo, el Banco Central funciona como un casino. Y todo el dinero lo transforma en fichas de casino. Entonces, los grandes apostadores, ¿quiénes van al casino? Los que tienen guita para apostar. Hoy el Banco Central está funcionando como un casino gigantesco, donde el dinero lo transforma en fichas, LEVAC, LETES, LELIC, todas este tipo de denominaciones. ¿Y quiénes pueden comprar? Solamente los grandes jugadores, que son los que hacen grandes especulaciones y están ganando mucho dinero. Pero no para no perderme con la pregunta, el gran problema hoy de la Argentina, uno de los grandes problemas, es que el pacto democrático está absolutamente roto. No tenés canales de representación viables. Si funcionara la democracia como nosotros queremos, no tendrías que meter 2 millones de personas en una plaza frente al Congreso para que se vote una ley como vos querés. Claro. Porque vos votás diputados y senadores para que ellos se encarguen y vos te quedás en tu casa tomando mate, viendo una película, mientras ellos, que vos les pagás para eso, lo solucionen. Como no lo hacen, vos tenés que juntar, como fue el 8 del 8, 2 millones de personas para decirle, por favor, estamos acá, voten como nosotros queremos. Porque la ley del sistema de entidades financieras le permite hoy a una empresa endeudarse en dólares libremente y en caso de que la empresa no pueda asumir sus deudas, se empieza una negociación y la termina pagando el Estado. Eso fue lo que hizo la familia Macri. Bruno Napoli, investigador de la historia económica y el sistema financiero. ¿Dónde está el límite? La retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. ¿Dónde está el límite? Entrevistas. Muy bien, estamos ya en comunicación con... sin solución de continuidad, como verán, ¿no? Sí, sí, porque al perder esos minutos por el corte de energía, se comprimió el programa, entonces hay que seguir a toda velocidad. Y habrá que hablar con Joel Luis, con Pampa Energía, con Marcelo Mitnick. Valeria Mappelman está ya del otro lado del teléfono. Parece una telenovela, pero no lo es. ¿Qué tal, Valeria? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, acá venimos de una charla con uno de los pobladores del Foyel, allá donde está toda la movida de la marcha del Lago Escondido. Sí. Bueno, y nos contaba un poco cómo hay ciertos minifundistas que apoyan a Joel Luis en esto de quedarse con el agua, ¿no? Porque los tipos reciben algunos dólares por ahí, en fin. Bueno, está bueno empezar a entender un poco mejor qué pasó, ¿no? Claro, claro. Es más complejo de lo que pensamos. Claro que es más complejo de lo que pensamos. Estos tipos que están acá, nos comentaba Raúl Bríguez, que así se llama, están desde la época de Roca. Claro. Las familias, ¿no? En fin, claro. Después hay que sacar a los mapuches de sus territorios porque tendrán que seguir ocupando los sucesores del genocidio. Y hablando de genocidio, el genocidio silencioso huichi que continúa, entre otros tantos que tampoco son noticia, como todas estas cosas que no son noticia, obviamente. Y por eso queremos esta charla con vos, para esta mirada histórica, esta perspectiva que das desde tu lugar de investigadora, ¿no? 8 niños hasta ayer, o no sé si hoy hay más, y hay 2.000 en riesgo. Sí. Bueno, primero hay que empezar a pensar en el norte y no solo en Salta. Claro. Nosotros ya vimos esto en el Chaco años antes, y uno lo ve también en Formosa cuando va para allá y recorre Formosa. Esto, la desnutrición, la falta de agua, la falta de acceso a las fuentes de agua que tienen que ver con el territorio cercenado a partir de distintas violencias que no solo vienen por parte del Estado, sino también por parte de los de los civiles, ¿no? Los que los criollos que van avanzando para sembrar, por ejemplo, para desmontar, todas esas violencias que no son solamente violencias estatales, van no solo minando la capacidad de resistir de las comunidades, sino dejándolos en territorios cada vez más chicos, donde ya no tienen acceso ni a la alimentación que tenían antaño, ¿no? Es decir, no hay más monte, entonces no hay acceso no pueden recolectar frutas, no pueden cazar, y no pueden acceder, por ejemplo, a las fuentes de agua. Y eso es fundamental, sobre todo en el norte. Por ejemplo, en Salta y en Formosa, buscar agua bajo tierra significa hacer perforaciones muy profundas, muy costosas. No, las comunidades no tienen cómo financiar las perforaciones. Entonces, están en territorios pequeños sin fuentes de agua y económicamente no tienen capacidad para hacer perforaciones. Es decir, tienen que a veces caminar kilómetros para ir con bidones a buscar a fuentes de agua que están lejos. Agua para beber. Y los bidones, los bidones veíamos un que circuló en las redes, pero además ayer lo dieron en un canal de televisión, los nenes que están con un bidón en cada manito, que casi el bidón mide la mitad de ellos, que van a buscar agua en bidones que antes contenían glifosato. Sí, claro, seguramente, sí. A ver, ¿quién les da bidones que antes contenían glifosato para que vayan a buscar agua? Y quizás los encuentran tirados en las fincas que los rodean. Claro, pero es criminal en principio tirarlos. Yo los he visto, ¿sabes dónde? Una cuestión que en la famosa zanja de Alsina. En la zanja de Alsina, que pasa por ahí cerca de Puan, y que hay también una referencia que está llena de yuyos, pero está la referencia y hay un pedacito nada más de lo que fue la zanja. Sí. Ahí tiran los bidones de glifosato los terratenientes. Y sí, claro. Y bueno, en Salta debe pasar lo mismo, y en Formosa, en Chaco, donde los finqueros que los tienen rodeados tiran estos bidones y los nenes los agarran para ir a buscar agua. Eso puede ser así, digamos. No es que alguien se los da necesariamente. Bueno, pero abandonarlos ya es un acto criminal, porque eso es veneno puro. Tirarlos, claro, tirarlos en cualquier lado. Tal cual. Bueno, que no haya un proceso de destrucción, el tema es, en fin. Empezar a pensar que cualquier solución que cualquier persona imagine, ya sean los más, digamos, la gente más solidaria, así como, las soluciones de parches que puede dar cualquier gobierno, son solo eso, son parches. Porque acá el problema original es la falta de territorio, la nula capacidad ya de circular, porque el territorio está todo alambrado y está todo privatizado. Y bueno, uno conoce muchos casos de finqueros que disparan disparan contra cualquier persona que cruce sus alambrados, por ejemplo, para ir a cazar. De hecho, hay gente, por ejemplo, yo conozco una familia de Pilagá que le mataron a un nene, o una de las personas que sobrevivió a la masacre de la bomba, su hermano fue asesinado por un finquero por cruzar el alambrado. Claro. Estamos hablando de algo muy... en donde hay que remontarse muy lejos, hacia atrás, para empezar a entender por qué suceden las cosas que están sucediendo hoy, por qué los niños se mueren de hambre, y se mueren de hambre en edad de pecho, ¿no? Es decir, son nenes que están tomando pecho, porque son nenes de meses. Entonces, ¿quién está desnutrida? ¿Está desnutrida su madre? ¿Está desnutrido su padre? ¿Están desnutridos todos? Porque no son niños que están alimentándose por sí mismos si son tan chicos. Deberían tomar el pecho y sin embargo se mueren igual. O sea, la desnutrición está afectando a toda la familia, a toda la comunidad, están todos mal comidos. Lo mismo sucede en todas las provincias del norte, ¿eh? Nosotros lo estamos viendo ahora en Salta, pero eso es generalizado. Claro, lo que pasa es que Salta no es justamente Formosa, se supone, ¿no? Me refiero a la capacidad económica entre una y otra provincia, y eso es lo que mayormente sorprende. Ya es una política de otro tipo la que ha llevado Urtubey en sus, creo que dos mandatos, y esta continuación que tiene ahora. Bueno, yo recomiendo leer los libros de Gastón Gordillo, que es un antropólogo que ahora no vive en Argentina y que hizo varios libros sobre Salta. Y hay que empezar a pensar cómo llegaron esas comunidades ahí y cómo terminaron como están hoy. Son comunidades que han trabajado toda su vida esclavizadas en los ingenios azucareros, uh-huh, de Tabacal, de Ledesma, en este caso en Jujuy, ¿no?, pero muy cerca. En La Esperanza, y estoy hablando de más de 100 años, ¿no?, de explotación, sí, sí, de estas, claro, personas que no solo eran originarias de Salta o son originarias de Salta, sino que también fueron extraídas por el ejército desde la provincia del Chaco y desde Formosa, porque los huichí son un pueblo que comparte su territorio en las tres provincias, en lo que, digamos, la Argentina demarcó como tres provincias distintas, uh-huh, pero que para los huichí es un territorio completo, ¿no?, de donde provienen originariamente. Y la gente que está en Salta, mucha de esa gente fue traída por expediciones esclavistas, no solo del ejército argentino, sino de privados, pagados por los ingenios azucareros, y eran llevados a trabajar a la caña, donde morían cientos de personas en los ingenios por las terribles condiciones de trabajo, y que después, con la mecanización en los años 60, en los años 70, fueron quedando en las periferias y en pequeños lugares, en donde además los finqueros que crían ganado, fueron acorralándolos en pequeños espacios. Yo te voy a dar un solo ejemplo. Misión Chaqueña tiene 400 hectáreas donde viven, creo que como 600 personas. Uh-huh. Entonces, en 400 hectáreas, cientos de personas no pueden vivir porque no tienen espacio para desarrollar su vida y su cultura, que es la de los cazadores-recolectores, ¿verdad? Claro. Y además no tienen condiciones económicas, por ejemplo, para acceder a un crédito bancario para una máquina, por ejemplo, para sembrar. Eso es impensado, no va a suceder nunca, porque todo este sistema genocida capitalista que avanza sobre ellos para matarlos hace que queden al margen de toda posibilidad económica. Entonces, lo que nosotros vemos hoy es algo de muy estructural, muy de larga data, en donde no se ha reconocido todo este proceso violento, de expropiación violenta, en donde han sido explotados por empresas y en donde no han recibido absolutamente nada a cambio. Es decir, en el momento en que se terminaba la zafra, afuera todo el mundo, ¿no?, a parar a donde pudieran, porque muchas veces vivían, volvían y sus territorios estaban tomados por otros. Entonces, es una situación complicadísima, en donde cuando nosotros vemos que, por ejemplo, se declara una emergencia sanitaria como la del Ministerio de Salud, que no entendemos bien cómo se implementa, es obviamente una solución del momento y es un parche, pero el relevamiento territorial no se hizo nunca. La famosa ley que se prorrogó desde 2006, creo que empezó, ¿no?, el relevamiento territorial. Eso fue claro, para impedir los desalojos, mientras se hiciera el relevamiento territorial. Claro, sin embargo no sucedió nunca, no se cumplió nunca esa ley. Y no, el relevamiento territorial en las comunidades es totalmente deficiente. Lo poco que se ha hecho está mal hecho o no se ha hecho absolutamente nada. Y a eso, además, siguieron los desalojos. Sí. Claro. Y además, el absurdo de esto es que quizás, por ejemplo, en el caso que te comento, se releven esas 400 hectáreas donde ni siquiera tienen una fuente de agua. Uh-huh. Ahora, Valeria, eso... discúlpame, ¿qué cantidad de territorio necesitan las comunidades para vivir? Bueno, ¿cuál es la cantidad de territorio que habría que exigir que se les deje a su arbitrio para que puedan cazar? Para desarrollarse humanamente, va. Y no podría decirte un número, pero si vos, no sé, imaginemos 400 personas y hay una persona por hectárea, que, por ejemplo, si fueran 400, ¿cuánto se puede recorrer? ¿Cuántos animales hay ahí adentro para que todos puedan comer? Deberían ser 4.000. 4.000 hectáreas, sí. No sé, debería, no, sí, no sí, lo sí, sé, lo pero digamos, a ver, si hubiera un monte lo suficientemente grande y sano, digamos, no desmontado, ¿no? Donde pudiera haber chanchos del monte y tapires, y, digamos, el territorio en donde los pueblos originarios vivieron antes de ser expropiado violentamente. Si eso existiera, si se le devolviera una parte, por lo menos, de todo lo que se le sacó, ¿no? Después de haberse instaurado este Estado-Nación con este genocidio fundante. Y entonces sí ellos tendrían la posibilidad de vivir mejor. Pero no hay voluntad política. ¿Qué cantidad de wichis tenemos, más o menos, Valeria? Los wichis son más de 20.000 personas. No sé, deben ser entre 20.000 y 30.000 personas en este territorio que incluye tres provincias. De hecho, si uno va, por ejemplo, a visitar a los wichis de Sausalito, los primos de los wichis de Sausalito viven en Formosa. Claro, claro. Ahora, los abuelos de los wichis de Sausalito me contaban que habían sido perseguidos por el ejército en una matanza que ocurrió a principios del siglo pasado, de donde los sacaron de Salta. Es decir, Sausalito queda en la cabecita del caballito de Chaco. Entonces, ellos vinieron escapando de Salta, perseguidos por el ejército que los mataba, y se refugiaron en el impenetrable chaqueño. Esos wichí que viven hoy en Sausalito tienen primos, a su vez, en Formosa, del otro lado del Bermejo. Claro. Bueno, estamos ya sin tiempo casi, y esto siempre es más de lo mismo. No hay políticas, no va a haber políticas, porque son temas que no interesan. La discusión es cómo se paga la deuda externa, y las muertes no importan, mientras no se mueran ellos, ¿no? Claro, yo creo que vos tenés razón, pero a la vez también hay que insistir sobre no quedarnos en la noticia del día, que son estas 8 muertes que parecen como parte de un momento en particular, y sin embargo hay un pasado. Justamente, por eso queríamos hablar con vos, por este tema de la historicidad del genocidio indígena en la Argentina y en Latinoamérica, ¿no? Sí, que tenemos que conocer y reconocer, porque nuestra nación está construida sobre ese crimen. Justamente. Se funda sobre el asesinato de los originarios. Sí. Esa es así se funda la nación. Sí. Valeria, como siempre, te agradecemos mucho y te vamos a volver a convocar en cualquier momento. Vos ya sabés, sos bueno, una gran amiga ustedes, del programa. Cuando quieran. Siempre es un placer charlar con ustedes. Gracias. No, gracias a vos. Un abrazo grande. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Cuando vos dispongas una breve tanda, allí estaremos. Ya viene la tanda y después, bueno, agárrense de las manos porque viene mi columna después. Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar. Esto es el lunes recién.

de desnutrición de nuestros niños, de la pobreza en más del 50% de nuestros jóvenes y niños y niñes. Está bien, todo ese problema lo tenemos, pero decir que el rendimiento de PISA fue magro por ese problema es otro tema. Primero es como reconocer PISA. PISA es intocable. Entonces, el ministro está reconociendo que los problemas que tenemos en educación tienen que ver con el hambre de nuestros niños. Los problemas que tenemos en educación son múltiples. Si realmente lo que hacemos es creer que los problemas que tenemos en educación aparecen reflejados en las pruebas PISA, ya partimos del primer error. Es no conocer qué significa PISA. ¿Qué significa ese instrumento, esa estrategia del orden mundial para establecer la naturalización de un mercado educativo a través de ranking? Y atrás de esos rankings, la venta de plataformas digitales de empresas como Pearson, que es la que edita las pruebas PISA. ¿Cuánto hay para hablar detrás de dos líneas que dijo el ministro? Porque el contexto de eso fue, dice el ministro Trotta, tenemos problemas del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI. Y los problemas del siglo XIX y los del siglo XX no pueden dejar de, o no pueden seguir frenando a los problemas del siglo XXI. Y entre esos problemas, el ministro identificaba el problema de la conectividad en las escuelas, la capacitación docente, el acceso al agua, el acceso a la buena alimentación. Bueno, me parece que hoy hablábamos con Alfredo Grande este problema de las categorías. No, el acceso a la infraestructura escolar, bueno, la infraestructura escolar, la conectividad entre las escuelas y la capacitación docente son decisiones de inversión en educación, son decisiones políticas. El hambre es una cuestión estructural de la política argentina, como bien lo venimos charlando justo en este programa, ¿no? El ejemplo fue los niños Wichí y a través de Valeria Mappelman toda esta extensión a todos los pueblos del norte, y no solo los del norte, ¿no? Si decimos que tenemos más del 50% de nuestros niños y jóvenes por debajo de la línea de la pobreza y allí hay indigentes y mal comidos, me parece que ese es otro tema que es el primero que hay que anclar. Pero no van a responsabilizar a la educación del hambre de los pueblos, porque ya la responsabilizaron la gestión anterior y las anteriores, porque fue mandato de los organismos internacionales de que el país no crece porque nosotros no estamos en los estándares de educación que tenemos que estar. Y atribuyen este famoso crecimiento, que nunca definen, ¿no? Porque el crecimiento, y en realidad es el escolazo de las acciones y estos dineros que se fugan. Crecer significaría que los hospitales tengan todos los recursos que tienen que tener, que las escuelas tengan todos los recursos que tienen que tener. No que los ojeros puedan duplicar su exportación y entonces aumenta la harina acá, pero hay crecimiento económico. Chile es la fiel demostración de que el crecimiento económico no sostiene a las poblaciones. Creo que no necesitamos. Están todos estos gurúes de la economía, porque ahora en todos los canales hay solo economistas, una cosa que han tomado los canales de televisión, los programas periodísticos, 4 o 5 economistas por día, por programa, que definen más o menos siempre la historia por el mismo lugar, con algunos matices diferentes, salvo nuestro columnista Julio Gambina, que está poniendo la mirada crítica en un sistema que está implosionando nuestras vidas. Entonces, esto de naturalizar es lo preocupante. Y lo otro que preocupa, por lo menos a muchos de los que estamos haciendo un seguimiento de las políticas educativas, es que el nuevo ministro diga que hay que volver a la Ley de Educación Nacional, a la Ley de Financiamiento Educativo y a la Ley de Educación Técnico Profesional. Y yo me pregunto si esas leyes realmente dieron soluciones globales a los problemas. Y no la dieron. Es más, el macrismo se fundamentó en estas leyes para hacer muchas reformas, inventar la escuela del futuro, la UNICABA, etcétera, etcétera. Todos estos títulos, mientras los 8 niños wichí se murieron de hambre. Entonces, esto de equiparar categorías es un problema. Y esto de no comprender que la educación no se puede hacer cargo, porque si los educadores nos tenemos que hacer cargo de todo, bueno, pues entonces permítannos hacernos cargo de incluir en las currículas qué son estos manejos de los Toto Caputo, los bonos a 100 años, porque hay muchas cosas que no se permiten. Ya no se puede hablar de cuáles son los efectos de la contaminación minera o cuáles son los problemas que traen. Justamente hoy salió la noticia en Coronel Suárez: el agua de lluvia contiene glifosato. Bueno, allí hay escuelas fumigadas también. Estos problemas los está viendo el ministro. Estos son los problemas acuciantes. O también tenemos que esperar alguna noticia sobre alguna muerte. Digo, es más preocupante las escuelas fumigadas que la conectividad entre las escuelas. Es más preocupante que no haya una buena infraestructura para contener con los baños como corresponde y retirar las letrinas de una vez por todas, o erradicar de una vez por todas las famosas escuelas rancho. No se tiene ni siquiera una muy buena contabilidad de cuántas escuelas rurales tenemos, ni cómo están distribuidas. Por eso es más fácil hablar y hacerse pasar por amigo del futuro, a la conectividad, a las redes, las plataformas digitales. Todo queda muy lindo, pero hace 30 años que nos están hablando de lo mismo. Hace 30 años que dicen que el presupuesto, que el 6% del PBI tiene que ir a educación. Ahora, ¿explican a dónde va ese 6%? Estoy hablando del Ministerio de la Nación, el que celebra los convenios con las fundaciones. Fundaciones a la cual pertenece también el actual ministro Trotta, que pertenece al Grupo Octubre y era el rector de la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo, una universidad privada. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Se van a eliminar de cuajo todos esos convenios que nos cuestan miles de pesos con las fundaciones que tiene armado el ministerio y que siguen en vigencia? Pregunto, ¿de eso no hay que hablar? Hay que hablar de las pruebas PISA y el rendimiento, de unas pruebas PISA que ya fueron absolutamente catalogadas por investigadores como, por lo menos, ponerlas entre líneas. Ya lo había hecho un investigador de Copenhague, en Dinamarca, que dice: mi reclamo es que de la encuesta PISA es imposible decir nada sobre Dinamarca en relación con los países con los que nos comparamos. Nuestros resultados muestran que, según las tareas que elija, puede colocar los países que desee. Del material de PISA puedo hacer que Dinamarca, dice Sven Kreiner, profesor de estadística de la Universidad de Copenhague, puedo hacer que Dinamarca sea el número 2, pero también puedo llevar a Dinamarca hasta el número 42. No sería posible si las pruebas PISA hubieran funcionado, como PISA dice que funcionan. en la medida en que la política educativa se basa en los estudios PISA, a nivel internacional, se basa en el mercurio. Y yo me preguntaba, ¿la reflexión final del investigador tendrá que ver con las características tóxicas? Otro ladrillo en la pared. Señoras y señores, esto fue La Deuda Eterna de hoy. Hablamos con el compañero en el territorio tomado por el magnate norteamericano, británico, australiano Joe Louis. Hablamos con, por supuesto, con Julio Gambín, Alfredo Grande, Valeria Mappelman y la columna de Darío Valvidares. Con la puesta en escena, la puesta en el aire, perdón, de Natalia Bianchi. La Deuda Eterna estuvo con ustedes. Se despide hasta el próximo miércoles aquí en La Retaguardia a las 18 horas. Muchas gracias y muy buenas noches.